Signo lunar, ascendente Escorpio. Bueno, la luna el día 25 de marzo llega a cuarto menguante en Capricornio. Por lo tanto, aquí en tu cabeza hay algo que ya se cae definitivamente. También tiene que ver con tus formas de comunicarte, ese tipo de obsesiones que hasta ahora te traían a mal traer. Y bueno, también asuntos con hermanos, primos, vecinos, ese medio ambiente más cercano y alguna firma o contrato que otra. Así que ahí es donde la luna viene a eliminar esas estructuras. La luna seguirá menguando por Acuario, por lo tanto, también dinámicas dentro del hogar, dentro de esa vida privada o incluso cambios de vivienda también van a estar muy presentes. Date cuenta que mientras que esta luna se da, ahí al mismo tiempo Venus, Juno y Saturno se van a unir en una triple conjunción para que al mismo tiempo que eliminas puedas forjar nuevos compromisos, nuevos deseos y además con esa responsabilidad que corresponde. Aquí tiene que ver muchísimo la pareja, el socio, situaciones kármicas y también esos acuerdos que realmente te van a llevar a enfocar tu vida privada de otra manera. La luna seguirá transitando por Piscis, por lo tanto, ilusiones, neblinas que tenías ahí en el ámbito del romance, de los hijos, de la creatividad, también tocará eliminar. Así llegarás al día 1 de abril, luna nueva en Aries, donde comienzas un nuevo ciclo en torno a tus rutinas, a tu calidad de vida, salud, dinero y amor, mi querido Escorpio. Y como no, también esas situaciones que te llevan a enfocar las responsabilidades, tus asuntos laborales y, ojo, tu salud de otra manera. Esta luna estará al lado de Mercurio, o sea que Mercurio también, desde el día 27 que entre en Aries, va a estar reivindicando otro tipo de enfocar también los compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales, y también todos esos proyectos en equipo, amistades, vida social. Todo esto estará alimentando a Marte en Acuario, que estará manifestando en hacer esos cambios tan radicales en torno a esa vida privada, hogar o vida familiar. Yo te recuerdo, mi querido Escorpio, que Urano enfrente está bastante tocado, así que conductas muy distintas a la hora de llegar a acuerdos con pareja, socio, colaborador, amigo o amiga íntima. Y esto significa una gran transformación en ti mismo también. Así que, bueno, mi querido Escorpio, vamos a por todas, ¿vale? Vamos a por todos esos cambios y sin amedrentarse. Te recuerdo que el nodo sur en tu domicilio está muy tocado. Es normal que esté tocando algún planeta natal o algún astro y entonces esto signifique transformación. Por eso te he dicho cambio sobre ti mismo, ¿vale?